Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights. Transmite Falamelide. A emisora do Instituto. A Radio Natural. Parece que chove. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end. Se non queres mollarte, abrígate no noso paraugas. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. En Parece que chove caen chuzos de música. Un chaparrón de música de onte, hoxe e mañá. So wake me up when it's all over. Espera que escampe con Aida, Lidia, Paula e Alba no 90.5 da FM. Parece que chove, un programa musical de Falamelide Radio. ¡Móllate con nos! Fábrica de sueños, vertedero de historia, humo de recuerdo, olvido de memoria, amores verdaderos que me saben a gloria. Baja la marea, sube la contribución. Benvidos e benvidas outro día máis a Parece que chove. Volvemos con moita forza despois duns días sen emitir. O tema de hoxe vai ser algo especial. Imos falar de moitos cantantes que consumen diferentes tipos de drogas. Comezamos. E la ciudad de la nube cayente en mi imaginación. Yo aprendo a sobrevivir encerrado en mi habitación. De la ciudad de la nube, yo no me quiero marchar. Se me ha olvidado la manera de volar. Y aquí no pasa el tiempo y el espacio se vuelve cada vez más pequeño. Cuando me quedo encerrado, le, le, le, le, en la cárcel de tu sueño, le, le, le, le, cuando me dejas plantado. La parada del metro, y en la plaza del mercado ya no se cuentan cuentos. En primeiro lugar, imos falar de Kurt Cobain. Era o líder de Nirvana e a persoa que fundou o grunge. A súa principal adicción era a heroína, que acabou con él. Suicidouse por problemas persoais no 1994. Y en la ciudad de la nube, cayente en mi imaginación. Yo aprendo a sobrevivir encerrado en mi habitación. De la ciudad de las nubes, yo no me quiero marchar. Se me ha olvidado la manera de Estades a escoitar a canción Love Bus. Seguimos con Jim Morrison, o famoso cantante dos Doors. Todas as súas cancións falan de sexo, drogas e rock and roll. Apareceu morto na bañeira do seu apartamento parisino con 27 anos en 1971. Escoitamos agora unha das súas cancións máis famosas. Disfrutadias. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. Estades escoitando The Ghost Song. Choose, they croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Jimi Hendrix é o seguinte cantante do que imos falar. Este cantante foi un dos tantos que morreu polas drogas e o alcohol. Especificamente, morreu asfixiado no seu propio vómito, despois dunha forte borracheira. Escoitamos unha canción deste fenómeno, Drifting. House foi outra gran cantante gañadora de 6 premios Grammy polo seu álbum Back to Black. Estivo máis dunha vez no cárcere debido ao consumo de drogas. Despois de ingresar en varias clínicas de rehabilitación, Amy morreu por unha sobredose. Agora seguimos co famoso e co incomparable Michael Jackson. Este home morreu debido a unha parada cardíaca, a cal foi producida polo consumo de drogas. Foi acusado non só polo consumo, senón tamén por tráfico de narcóticos. Escoitamos You Are Not Alone. Agora toca falar de Elvis Presley, o rei do rock, falecido debido a un infarto o 16 de agosto de 1977. Tiña tan só 42 anos, pero o seu corpo non resistiu a súa adicción ás pastillas. We're caught in a trap. I can't walk out because I love much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. Este é un dos temas máis coñecidos, Suspicious Mind. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Suspicious mind, and we can't. can't you see what you're doing to me? Por último, imos falar de Britney Spears. A princesa do pop pasou de ser un modelo a seguir a pasar unha das etapas máis escuras da súa vida. No 2007, internouse no centro Promisis para recuperar a súa vida normal. O seu cambio de apariencia debeuse a que comezou a consumir unha gran cantidade de drogas. Esta canción é Baby One More Time. Disfrutádea. Estes son algúns dos moitos cantantes consumidos polas drogas. Outros exemplos son Whitney Houston, Bon Scott, Janis Joplin, Brian Jones. Non só os cantantes de outras épocas estaban influenciados polas drogas. Hoxe en día segue habendo moitos cantantes que nas súas cancións falan do tema das drogas. Un gran exemplo é a canción de Sexo e Religión, de Escape, Escoitámola. Tan más las putas leyes religiosas, su conducta moral, su mejor remedio al SIDA es la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. Ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los bandejas sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y apoya que son dos días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía. Tamén Melendi, artista moi coñecido neste momento, é un compositor de cancións que falan do consumo de drogas. Un exemplo é a canción De pequeño fue el coco, a cal forma parte do seu último disco, Lágrimas desordenadas. Hoy, después de mil vueltas ya llegué a la conclusión. Mi primer amor fui yo. El primero en tocarme y guiñarme un ojo al espejo. El primero en identificar todos mis complejos. El primero que me dijo, oye Ramón, creo que te estás pasando de cabrón. Porque yo soy mi primer amor y mi peor enemigo, que me quiero a la vez que me hago las espuelas de Cristo. Puede ser que de tanto quererme olvidara que soy mi enemigo. Puede ser que lleve años aprovechándome de mí mismo. Me conozco tan bien que aprovecho mis debilidades y sé cuándo estoy más predispuesto para hacer maldades. Soy un niño travieso que en un cuerpo de hombre se esconde. De pequeño fue el coco, ja, y ahora sumo. Como poidestedes escoitar nesta canción, a frase de pequeno foi o coco e agora é su mujer quien jode, representa o dano que fai a cocaína. Quen será a muller do coco máis que a coca? Por xa vistedes, este é un dos moitos exemplos. Por último, seguimos con Jardín del Olvido, de Estopa, no cal o tema é a marihuana. Voy a plantar un inmenso jardín de marihuana, de la buena. Escribiría una canción para ti si te quedaras, si no te fueras. Voy a seguir construyendo mi barco. Ya no me basta con patalear charcos. Luego te llevaré a mi bello jardín de marihuana, de la buena. Te montaré en mi barco, simularé un naufragio accidental. Y patalearemos juntos todos los charcos. Y volaremos siempre hacia lo más alto. Con esas botas de agua que me compraron hace tiempo. E aproveitamos o programa de hoxe para felicitar a nosa locutora Aida, que este 12 de marzo está de cumpleaños. Moitos parabéns de Parece que chove, amiga. Estoy pariendo una idea, nervioso anda el pensamiento. Pois ata aquí chegou o programa de hoxe. Ata o próximo de Parece que chove. Despedímonos con El Patito, de Melendi. Acordadevos de fixarvos na letra. Mi epidural es el humo de la risa de un cigarro. La comadrona es María, la cirujana es Juana. E xa sabedes, para o próximo, máis e mellor. Y yo soy el doctor que anda por los pasillos. Y aunque ellas no se den cuenta, las tengo más que caladas. Y aprieta fuerte que ella asoma la cabeza. Es una idea redonda, casi perfecta. Y fijo que sale sana, menuda son María y Juana. Llevan asistiendo. Cando chova, neve ou trona, Fala Melide emociona.